Bueno, recontento, recontento, feliz realmente porque al ver tantos amigos, que bueno, amigos que de hace años no veía, tantos mis ex compañeros de Mercedes-Benz, y bueno, cosas que me llenaron en alfa directamente. Este libro tiene un significado, mirá, es para mí, es un sueño hecho realidad, bueno, y por suerte, bueno, como vos lo viste, todo lo recaudado va a ser para el refugio Máximo Paz, ¿viste? Que realmente se lo merece porque trabajan muy bien y bueno, es un pequeño aporte de lo que yo puedo hacer. Sí, gracias a Dios bastante. No, era lo que esperaba realmente. Me quedé esperando una amiga que no había llegado, que me mandó un mensaje que no podía llegar, bueno, que era de Don Torcuato y bueno, lamentablemente, bueno, la única que me faltó. Pero de todas maneras todos mis amigos estuvieron presentes hoy. Bueno, el libro va a estar en venta en Casa Chichuri. Bueno, todo el que es de Cañuela ya lo sabe. Acá en el calle del Carmen, ahí a pasito de la Plaza San Martín. Y en Capital Federal, bueno, se va a conseguir en la misma editorial Duncan, Ayacucho 535, ahí a pasito también de Corrientes.